limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. ¿Cómo están? Arranca con todo, pobres invidiosos. ¡Hola! Número 28. ¡Hola, mundo! Número 28. Acá me dice nuestro experto en quiniela, el doctor Dude, la nena que hizo una denuncia de violación y resultó ser una farsa. Exactamente. De jugás al 28. Bueno, si sos una nena que hiciste una... Cuando estás jugando, o viste, si te soñás juntás con una nena que hace una... Exactamente. O si te hacen una denuncia de abuso sexual y decís, quiero salir ileso de esta, voy y le juego al 28, claro. Después le digo al juez, pero juez... Le fue al 28. Exactamente. Era toda una farsa. Y ahora que lo dijiste en un medio público, me parece que... Que perdiste un juicio. Y le hiciste perder a alguien un juicio y nos va a venir a buscar en este momento. Bueno, quien les habla, como ustedes sabrán, es Gerardito, como siempre. No sé si conocían nuestras caras, porque nos estamos filmando. Hola, ¿cómo estás? Hoy por primera vez Córdoba, Barcelona, Maipú y Kuwait. ¿Qué más? Kuwait. Estamos saliendo del aire. Calor en Kuwait, ¿eh? Hola, Olga Vázquez. Hola, mamá. A mi frente, mi querida. ¿Cómo estás, querida? Querida. Muy bien, queridos. ¿Cómo les va? La verdad que estoy extasiada de estar al aire. Me preparé, me puse los claritos. Te fuiste a la pelu. Para hoy. Y estoy muy feliz. ¿Cómo estás, querido Dude? Bien. Acá, no sé, ayer estuve deprimido y estoy bien. Me parece que soy bipolar. No sé qué me pasa, pero bueno. Nada que las farmacéuticas no puedan solucionar y llenar sus bolsillos de dinero. Exactamente. Contame, Gerardito, ¿qué carajo tenemos para hoy? Para este programón. ¿Qué no tenemos? Un buen programa de radio, por plata, ejemplo, ¿no? Mucha, pero aparte de seguro. Eso, éxito. Dólares no. Gracias. Mirá, y hoy tenemos, creo que ahora viene un auspiciante nuevo. Atentos, lo más interesante de toda la tarde. Tenemos un nuevo auspiciante, así que fíjense. Violísima. Viene Roque, el abuelito Roque a hacer su programa semanal, ¿no? Qué lástima. Viene Lía Salgado, llenos de invitados estamos. Y mirá. Lía está teniendo una presencia increíble. Nos va a tomar el programa en algún momento y va a ser la hora de Lía. Y Lía y envidiosos. Lía y envidiosos, exactamente. Sí. Y va a ser pobres y envidiosos en Hablemos con Lía, en vez de ser al revés. Un segmentito. Viene la gente de Frankie's Dead, una banda muy buena de acá de La Plata, que está por sacar un CD, creo que lo estrena este domingo, lunes, no sé, nos van a decir. Sí, muy bien la data ahí, creo que... Sí, ahí por ahí estuvo, anda. Estuvo bomba. Escuchémoslo y a ver qué... Ah, tenemos una competencia, el Mundial de Mucamas. Ah, tenemos el torneo mundial de Mucama. Che, si a mí no me gusta Frankie Delos, puedo recontracagar a trompadas acá. Sí, pero borra ese video porque si no sería una prueba vinculante que podría darte de 8 a 15 años de prisión. Chao, bueno, dale. Ya lo ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la consigna para hoy? Acá me dicen que es ¿qué odias de la primavera? Como estamos en primavera. En primavera y basta con el amor. Queremos saber qué está odiando usted de esta primavera. Con esta primavera. Yo estoy empezando a odiar, le explico a la gente de Córdoba, acá en la Ciudad de la Plata hay muchos jacarandáes. Que están florecidos en este momento y estoy empezando a odiarlos porque todo el mundo pone en Facebook fotos de esos jacarandáes. Al este y al oeste llueve una flor y otra flor celeste. ¿Cuándo viste? Son violetas. ¿Cuándo viste un jacarandá celeste? Nunca. Así nos va. Así está el país. Pero la forra de María Elena Walsh quería arrimarlo. Por ahí era daltónica, chicos, si no distinguía. Lo que le faltaba. El color, lesbiana, claro. Y daltónica encima. Dejate así de está el país. Todas las discapacidades así juntas. Está el Facebook. Después está de este brote nazifascista, vamos a comentarles que también tendremos Gimnasio Bullying. Exactamente. Esa es nuestra nueva oficiante. Pobres envidiosos kids. Claro, como ya nos quedamos sin idea, estamos haciendo lo nuevo con chicos, claro. Dedicado como a MasterChef. Claro, como MasterChef. Exactamente. A ver si nos va a ir como ellos. Ahora a ver si con los niños ganamos algo. Bueno, cualquier cosa que se comuniquen con nosotros por Facebook, Twitter, Paloma Mensajera o al teléfono que va a salir en pantalla. Que es 451-6917. Estos pobres y envidiosos, y arranca así. You know. Bienvenidos a la hora de Roque, conmigo, Roque Alberti, que acá vamos a aprender cosas muy importantes para la vida. ¿Cómo ¿sí? estás, Roque? Acá, tengo calor, mucho calor. Tuve que sentar un ratito en la esquina mientras venía, pero después vi unos pibes que no me gustaban nada, entonces me vine apurado para acá y ahora tengo más calor. ¿El pibe ese que está allá? ¡Ay, nieto, mamita! Roque. Mirá la pinta que es tiene. ¿Es tu nieto? ¿Cómo mi nieto? ¿Cómo Roque, mi nieta? Es tu nieto y tu nieta y tienen 10 y 8 años. ¿Qué te van a hacer? ¡Joaquincito, querido! Ahí hablamos. Tranquilo, ahora hablamos. Verdad, te mando un beso. No, los nenes no mandan besos. Él me viene y me da la mano. ¿Estamos? A mí me pidieron hoy que viniera a hablar del poliamor. Así es. Del poliamor así me es. Mandaron una carta. Era para la semana pasada, pero me llegó tarde. Bien, el poliamor es el amor, la relación amorosa, pero entre oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Como mi amigo Silvio Perti, que conoció a su mujer. Discúlpame, Roque, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 87 años, querido. Está bien, seguí. Silvio Perti conoció a su mujer en la Academia de Cadetes. Y después, un día, él estaba patrullando y le empezó a pegar un nene. A un nene como ese, que me quiso robar en la esquina, que me vino caminando así, mirándome. Y mientras le pegaba, vino una señora de policía y le empezó a pegar también. Y ahí se enamoraron. Se fueron a Las Vegas, se compraron un montón de cosas, se fueron a Italia, qué linda Italia, pero bueno, después allá le pegaron un tiro en la espalda y quedó paralítica. Ahora, sí. Discúlpame que te interrumpa, con todo respeto a tus 87 años, ¿verdad? Viste que a la gente adulta se la respeta, no sé por qué. ¿Vos quién sos, querido? Yo soy, estamos acá en el programa Pobres y Envidiosos, nosotros lo llamamos a usted como parte del programa Radio para la Tercera Edad. ¿Vos me llamaste a mí? La Plata, claro, Roque, no sé. A mí me llamó Ricardo Darín el otro día, me pidió plata para los delfines, pero yo no tenía porque no cobré la jubilación todavía. Cuando cobre, dele plata a Ricardo Darín. Ahora, nosotros lo trajimos acá para hablar del poliamor. Exactamente. Y me parece que hubo un malentendido, porque el poliamor no es el amor entre policías, sino... ¿Cómo que no? Atento. Poliamor es tener más de una relación amorosa. Cuando digo amorosa, digo sexual, ¿eh? Ñacañaca, sí. Sí. Y que es degenerado. Duradera, de manera simultánea, con varias personas... Con el pleno consentimiento y conocimiento de ambos. ¿Cómo? O de todos. ¿Cómo es eso? No entiendo. Claro, vos podés estar con tu mujer, la nona Gloria, y a la vez estar con Estela, la de la esquina. Sí, pero ¿cómo? No como hiciste durante 40 años de matrimonio, que tenías dos hijos con Estela. La Nancy, que nunca, cómo que nunca me criaste. Conocías y te contara la Nancy, sí, pero... Ah, y la Nancy también, donde tenías a tu tercer familia en Chivilcoy, pero no. Gloria esto no es... le gustaba. Y pero claro, porque acá lo que no había era consentimiento, eso no era poliamor. Simplemente le estabas metiendo los cuernos. ¿Cómo con los cuernos? Bueno, pero... El poliamor es que todos lo acepten. Es ¿se entiende? Una canita al aire, le decimos. Ahora le dicen poliamor. ¿Y cómo es eso? Pero bueno, eso viene pasando. Pará un cachito, una cosa. Esto es que el hombre va y está con dos mujeres, o tres, pero le dice, me voy con otra mujer, te quiero ver ahí. Va a salir, Te quiero ver. Yo soy de los que piensan que estas cosas no salen, no sé. No sé sale. Qué. Las nenas también, las mujeres también lo hacen. Parece que lo puede hacer cualquiera. Y podés estar con cualquiera, hombres, mujeres, no sé si valen animales, no, hombres y mujeres. Eso no es poliamor, es degenerado, querido. ¿Qué es eso? Orgía. Eso es de blasfemia. ¿Cómo me vas a venir a hacer hablar acá? Yo que tengo problema del corazón. Me venís acá a poner nervioso con los poliamor y lo degenerado. ¿Esta chica quién es, por ejemplo? ¿Quién sos vos, nena? Yo soy acá del programa también, Roque. Cálmese. ¿Qué estás haciendo? No cálmese. Me toques. Acá su compañero terapéutico me dio unas pastillitas. Me dijo que cualquier cosa que si usted se ponía nervioso, que las tome. No, haz una cosa. Yo mando el corte y vos dale a desinyectables a ver si baja un poco. Dale, ¿qué dale. Pasa? Bueno, acá con Alejandra Parador, nuestra operadora estrella, vamos a seguir con el programa Pobres y Envidiosos con un temita que empieza así. Pero...

Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. O ponerte unos lloros, encararte esa minita o hacerte la gata con ese compañero de laburo, pero no te animás porque estás fuera de estado. Vení a mi gimnasio, Gimnasio Bully. Acá mis profesionales son super profesionales entrenados en cursos de coaching motivacional y te van a dar todo el ánimo y el incentivo que gente crota, rata y floja como vos necesita. Vamos con Carlos, acá laburando con José Luis en su rutina para volverlo re grosso, Schwarzenegger, Rambo, duro de matar. ¿Cómo estás, Enrique? Acá lo tengo a José Luis haciendo unas abdominales. A ver, tirame una abdominal. Dale, a ver. Más, más, querido, más. Dale, gordito. Dale, gordito, papá. Como te decía tu papá y tu mamá, gordito. Dale, bolsa de pedo, dale. Traumadito. Nadie te quiere, tu papá no te quiere. Me lo dijo el otro día. Vamos, vamos, que tu papá no te quiere. ¡Ahí está! Ahí hizo uno. ¿Ves cómo funciona esta táctica? Perfecto. Vamos, métele para adelante. ¿Te parece muy duro? ¿Te parece duro? ¿Te parece fuerte? Bueno, a mí me parece muy fuerte los flotadores que llevas todo el día en la cintura y no lo vas a bajar en estos gimnasios hippies que comen tofu, pasan reggaetón y toda esa pelotudez de la buena onda. Acá si faltás, te voy a buscar a tu casa, te traigo agarrado de los dientes y hacer rutina doble, ¿me escuchaste? Vamos con Enriqueta, que está con la clase de yoga. A ver, Enriqueta. Bueno, chicas, inhalen, exhalen. Y ahora vamos a hacer una posición de cobra. Los hombros para atrás se levantan. Levanten ese pecho, hagan de cuenta. La cabeza para atrás, hagan de cuenta que tienen una hamburguesa atrás de ustedes y están queriendo alcanzarla con pero la estoy boca. A dieta, profe. Excelen, chicas. Vamos ahora a tocarnos los talones. Ay, profe, estoy recansada, profe. Vamos, chicas, bien que cuando tienen que comerse un panchito, bien que pueden, ¿eh? Vamos, vamos, respiren, inhalen, exhalen las gorditas, ay, sí, me gusta. Y acá funciona todo recíprocamente, los profesores motivan a los usuarios del gym y yo los motivo a ellos, y si alguien me dice algo, lo recago a trompada. Vos, Enrique, ¿qué mierda es esta botella sin tapita acá? Que recién terminé de tomar y la dejé ahí y estaba haciéndote las cuentas para que sigas evadiendo a la FIP. ¡Y limpiala! ¿Para qué mierda te pago, hijo de puta? Para evadir a la FIP, soy tu contador, no soy el Felipe acá. ¡Hijo de puta, qué te pasa! ¡Tu madre! ¡No me mires! ¡No me mires a los ojos! Y esto yo lo viví, yo fui entrenado en este método en un pueblo poronga de China. Yo pesaba 57 kilos y medía 2 metros y ahora mirá. ¡Ah! ¡Me acabo de trabar todo! ¡Un bajón! ¡Ay! ¡Ay, duele el pecho! ¡No puede ver que estoy todo trabado! Bueno, vení al gimnasio, la concha de tu madre, y mirame. Si te la bancás, Gil, vení al Gimnasio Bully. Buscame en Facebook, Twitter, en vez de pasarte todo el día mirando porongas y tetas que nunca vas a tocar con esa cara de pelotudo. ¡Ah! You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like it. cra, cra. Escucha, escucha, escucha. Subile, Alejandra. Estamos escuchando Frank is Dead. ¿Es así? Acérquese al micrófono, por favor. Los presentamos. Querida, Dude, ellos son la gente, viste que te dije que venía una banda hoy, Frank is Dead. Lo tenemos a Fran, que no es Frank, es Fran, y al Poto. Él era un imitador de Elvis Presley que tocaba por unas monedas en Constitución. Y bueno, lo rescataron acá los chicos y lo trajeron para la banda. Así que bueno, ¿qué estamos escuchando? Cuéntenos un poquito. El primer tema que compusimos. Amor, me hablás cerca del micrófono. Sí, sí, sí, papá. Ahí te hablo. Ahí está, nos escuchan. Se llama Mr. Rolando. ¿Qué pasó, Poto, con este primo? Es tu primogénito. Es mi primogénito. Nuestro. Porque fueron al polimodal. Claro, no sabemos hacer canciones de amor, algo lisérgico, o bien cosas que nos pasan cotidianamente. Este era más lisérgico, Rolando, ¿no? Este Rolando es la historia de un señor que se dedica a la prostitución homosexual, medio, es un travesti. Sí, un muchacho. Claro. Pero una travesti, tiempo, acá en el Olga Vázquez decimos una bueno, sí. Una. Y sin embargo es un tipo muy bueno que... Que da su amor. Es una para especie todos. De Robin Hood sexual. Claro. Va por ahí la mano. De eso se trata el tema. De eso se trata el tema, exacto. Te hace bailar también. Y yo quiero hacer una pregunta muy, muy cliché, pero que, bueno, que me obliga a la Asociación de Locutores de La Plata, que es: ¿por qué Frank is Dead? ¿Quién es Frank? ¿Porque está muerto? Frank is Dead vendría a ser una especie de mascotita nuestra. Es el amigo imaginario de Poto, en realidad. Poto, cuando era chico, le pegaban un montón y empezó a generar como unas personitas. ¿Y tenías un amigo que te cuidaba o también te pegaba a Frank? No, Frank cantaba. ¿Con vos? Era el alma de Frank Sinatra. Ah, mirá, y ahí tu amor a la música era tu red, donde te recluías del maltrato que recibías. Más o menos, porque yo en ese momento escuchaba a Pablito Lescano, escuchaba a Pibes Chorras, que la verdad que me gustaba mucho. Pero tu amigo imaginario cantaba. Frank Sinatra. Claro, y le gustaba el rock progresivo también, era un tipo y bastante en algún culto. Momento dijiste, bueno, yo ya crecí, mucho sí. Tratamiento y bueno, psicológico fuimos, y dijiste, lo cuando matamos. Cuando fuimos a cantar Elvis, y lo encontré en el tren a los muchachos. ¿A quién? ¿A Frank? A Frank y a todo atado. ¿Quiénes son todos? Y a Rolando. Hay que contar que falta un integrante, ¿no? Claro. Somos tres, pero nunca... ¿Es un power trio? Es un power trio. No nos alcanzó la plata para traer el taller. No nos alcanzó. Quedó ahí, le pedimos disculpas. Ya debíamos el máximo posible en la sube, que creo son 15 pesos. Eso, y no pudimos traer al tercer integrante, pero bueno. Eso, pero bueno, el que falta es Jerito, que es el batero. Besitos para Jerito. Besitos, sí. Que nos está escuchando. ¿Y qué, ¿Qué tocan o cada uno de ustedes? ¿O qué instrumentos se especializan? O... Yo canto y toco la guitarra. Bueno, después yo toco el bajo y teclados. Y bueno, y cantamos también. A la vez. Sí. Ha pasado. Sí. Único bajista en la historia que hace las dos cosas a la vez. Ha pasado, no es joda. La gente si sos se ha un capo. Los pies. Sos un capo. Yo lo vi, sí, ha pasado. Hay lugares donde... ¿Cómo mierda sé para tocar el bajo y el teclado? Hay lugares donde sos un capo. ¿Sos tipo mi pie izquierdo que tocas el teclado con los pies mientras tocas el bajo? ¿Vas acostado? Sí, la cintura, Poto. Claro. ¿Podrías ir al programa de Susana, hacerte unos pesos? ¿Lo pensaste? No, vas con esos anteojos, hablas de Frank, tu amigo imaginario, además, y ya está. Que además Susana se enamoraría al toque. No. ¿De vos? Sí, no. Ah, es un amor. Susana, sí, tuvimos una historia una vez. Fue mejor no acordarse de Susana. ¿Con Susana? Con Susana. Mejor sí, promocionar sí, sí. O tirarlo al ventilador. En Miami. ¿En Miami? ¿Qué pasó? Sí, porque él estaba haciendo la movida de lo de Elvis Presley y bueno, cosas que vean, cosas de alcohol, viste, cuestiones. Y nos Susana encontramos. Claro, Susana durísima. ¿Me entendés? Photoshop de por medio. Nos cagamos a palos. Bueno, cuestiones así. ¿Hubo sexo? ¿Hubo penetración? Es raro, es ambigua esa pregunta, ¿viste? Pero muy bien. ¿O hubo sexo o hubo penetración? ¿Qué estás preguntando? Porque capaz que hubo sexo. O sea, un tramontina en el pecho al cuenta. Al revés, ¿no? Capaz que hubo penetración sin sexo. Y, bueno. Exactamente. Pero bueno, igual siempre recordemos la muerte de China Zorrilla, lo hacemos siempre nosotros. Este CD es homenaje a China Zorrilla. Homenajísimo. Podría ser. Y siempre cada vez que tocan le hacen un homenaje a ella, mira, no sabía. Ah, nos bueno. Tomamos alrededor de 15, 16 minutos charlando de China Zorrilla. Pasan videos, ¿no? Con, pasamos videos. Recuerdos que no voy a ver. Exacto. Sabía, China sí he ido a un recital. Los gente, siempre. La China gente charlando. A veces se pelea porque está harta de escuchar esas cosas, pero... Pero ponen fotos de cuando China era chiquita. De claro, con, claro. Con claro. Nosotros. O sea, China, China era la abuela de la banda. No, no puede faltar. Che, chicos, y me contó un pajarito que están por sacar un CD. O que ya sacaron un CD. No. El CD. Cuando me lo contó, lo estaban por sacar. Claro. Me lo contó hace una semana. Pajarito puede ser que estaba re mamado y te lo contó como el orto. Pero el CD ya está, ya salió. Está en Bandcamp. Vos pones Frankie's Dead en Google Bandcamp. Pum, lo escuchás, lo disfrutás. Pará. Primero, ¿qué hago? Prendo la compu. Yo no claro, soy de esta generación. Claro, prendés la compu y te pasas el mouse, las cuestiones, toda la monitor. Porque tiraste Bandcamp, qué sé yo, pero nuestro público tiene entre 60 y 83 años. Y vos tirás Bandcamp así nomás. Con China Zorrilla veníamos bien, ahí te entendían, pero después la China Zorrilla aplaudieron en sus casas, estaban todos re locos. Bueno, igual el disco lo dejamos acá, así que tranquilamente lo van a poder escuchar en la radio, ¿o no? Pero bueno, y lo vamos a estar presentando el sábado este en Rey Lagarto a las 12:30 de la noche, un poquito más. Toco una banda amiga de Quilmes que se llama Join Revolta también. ¿Cuándo repetime, por favor? Este sábado 22. Arreglando mis rulos. Ah, el sábado 22 a partir de la 1 más o menos. A partir de la 1 vamos a estar ahí a en las Rey 2. Lagarto. No me vas a hacer caer temprano. Yo voy a la 1. Otra banda, y no están tocando, me invitas una birra hasta que empiezan a tocar. Sí. Dale, sí, hacemos sí. Esto. Vamos llenando los vasos constantemente. El CD es gratis, todo. Porque Bandcamp me parece que es gratis. Sí, se lo pueden. Pero la entrada no, porque lo que por un lado... No, pero es un monto bastante económico para lo que acostumbra Rey Lagartillo. Frankie's Dead no cierra una puerta sin abrirte una ventana. Exacto, ahí va. Porque son prófugos, entonces como que siempre tiene que tener la salida. Claro, por si hay un orden de allanamiento. Pero tenemos que no cerrar la salida de emergencia. Me costó un montón entender eso. Llegó tarde. Pero sí, es verdad eso. Bueno, entonces el sábado lo vamos a poder ir a escuchar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a interrumpir esta entrevista con un temita que ustedes van a elegir de su CD que bueno. Vamos a escuchar este sábado. A ver, decir sí. Alejandra Pradón, nuestra operadora estrella. Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Escuchar? ¿Cómo estás? ¿Puede ser el tema 7? ¿Sara se llama? ¿Sara con Z como la marca de ropa? No, Sara como... Sara con S. Como la chica que falleció por la cual le hicimos esta canción. Bueno, le mandamos un saludo a donde sea que esté entonces. ¿Lo tenés ahí, Alejandra? Está en el baúl de mi auto. Está, claro. El 7, Sara. El 8 es Sara. El 8 es Sara. El 8 es Sara, es verdad. Los chicos están drogados, no saben sí, qué número. Sí, estamos todos drogados. Y bueno, mandale, Alejandra. Apagada. Sigo pensando si está mal o bien. Una vocecita en mi cabeza sugiere imágenes que no pueden ser. Siento calor que me está pasando, sudor frío en mi frente. Esa burrita que es mi destello está empezando. Perfectamente al aire. Bien, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y no sé, vos estás apuntándome ahí con una. No, yo la arma la tengo que para lo que vos cosa. Quieras. Lo que vos quieras. Yo digo que hagamos la asociación rápida de palabras. Si no me gusta cómo les va, los voy a cagar a tiro. No, voy a dar lo mejor de mí. Es un test muy rápido para saber si van a tener futuro o van a terminar. O éxito. Si lo sabe Kante, que ya lo levantaron hace 20 años, así que no van a tener futuro. Consiste. Mira, yo te tiro una palabra y vos tirás lo primero que se te venga a la vamos mente. Vamos a ver si tienes rápido. Un futuro musical prominente como el de Violeta o menos futuro que Cacho Castaña. Bueno. Vamos a ver. ¿Empezás vos? Arranco. Vos, vamos a hacer así. Vamos a dividirnos. Dale. Hacemos parejas. Dale. Vos, Dude, se lo haces a Fran. Dale. Y yo, Gerardito, con Poto. Ah, pero yo siempre se lo hago a Fran. Por eso. Entonces vamos a cambiar. Vamos a hacer tipo swing. Hoy se lo voy a hacer yo a Fran. Hoy se lo va a hacer él. Bien, arranco yo. Dale. Dale, ¿eh? ¿Estás listo vos? Pará, vamos a hacer una prueba. Sí, sí, sí, una prueba. Casa. Teta. Bien, perfecto. ¿Viste? Vamos uno y uno. Dale. ¿Arranco yo? ¿Arranco yo o arrancas vos? Déjame que le iba a decir casa, ahora tengo que tachar y poner otro. Listo, dale. Perfecto. Voy yo. Chupetín. ¡Culo! Papel. Cacao. Retraso mental leve. Ay, mi hijo. Frank Sinatra. Michael Jackson. Calecita. Putas. Perro. Agua. Carburador. Mi vieja. Amigos imaginarios. Falopa. Pituto. Perdió, pasa. Susana Jiménez. Baúl. Bueno. Muy bien, ¿qué conclusiones rápidas saca el licenciado? Me parece que la banda está bien de falopa, pero necesitamos necesitamos algo heavy, como una pelea con las autoridades. Una yo pelea. Creo que, sí, algo así. Puede bardo. Ser. Si entran a sacarlos cuando están tocando, mejor. Viola. O sea, que eso se arregla con que hagas una denuncia, que tengas a alguien que haga una denuncia claro. contra ustedes. Y vos sabés lo que puedes hacer cuando suben, vos tenés que tener una botella cerca de cerveza, la partís. Y me corto la garganta, sí, en vivo. Eso sería muy extremista, pero de puede, una, puede funcionar. Pero yo te digo que de una, yo compro de esa de una. Pero siempre sin tocar la yugular, que eso podés no contarla. No, pero ya está. Ahí, ¿me entendés? Eso puede ser bueno para vos, porque vos serías el heredero del CD claro. que acaba de salir. Con su cantante muerto. Si te pasa algo bueno en la vida. Ahí tenemos un futuro asegurado. Podrías vivir de la música por un tiempito. Ustedes son tres. Y son tres hombres. Somos bien. Tres hombres. Y necesitaríamos una chica trans. Una también. Pelea en el medio por una mujer. De eso una. También. Ay, que se peleen. Una chica trans. Ahí que está. Peleense por una chica trans. Como que va a ser la cuarta integrante. Bueno, claro. Ponele. Vos la traes como tu novia. Pero enseguida vos le metes los cuernos. Y ahí no, le dan para... Se mete los cuernos a mí. Claro, le mete los cuernos. Claro. Bueno, eso, ustedes me entendieron. Sí, chicos. Sí, sí, entendimos. Ustedes quieren seguir por el camino del éxito, hagan eso. Te está pegando mal adelante. Te pega yo, mal la yo mezcalina. Quiero que venga Jerito, porque lo extraño. Jerito es el batero de la banda. Ah, de este está, yo no entiendo un carajo, la primera vez que los veo, me hablan de cosas que no entiendo, los voy a cagar a fierrazo acá. Porque tenés un bufo, estás re duro desde hoy. Yo estoy re duro, así que acá me hablan despacito, me hablan de bancan, cosas que no conozco, así de una, perfecto. Chicos, ¿cuánto hace que están tocando que ahora sacaron su álbum debut? Bien, estamos tocando hace un año y monedas. Ah, rápida. Somos, sí, precoces, promiscuos, digamos. Exacto. No duramos más de 5 minutos ni en pedo. Pero bueno, pero toqueteo antes, sí. Bien. Somos oriundos de Citibel. El Poto y yo somos vecinos. Ah, sí, chetos. Claro, bien, cheto. Sí. Mucha plata, bien. Él tiene plata. Plata en claro, el millonario, en el vestuario, le veo. Brilla. Dólares por todos lados. Brilla. Claro, plata y oro tiene, mirá. Si no ibas a decir. Bien ostentoso. Pero no hacen rap. No. Todavía, ¿eh? Todavía. Con esos anteojos va derecho a. O a ser funk. Imitador de Elvis o al. Sí, podría ser. Tendrías que ser negro, Poto. Vendrías bárbaro, boludo. No, no me gusta. Esa es otra. Las minorías raciales también venden claro, más. Me falta una. Claro, bueno, pero, o sea, necesitamos una chica sexuales, trans. Minorías raciales. De minoría racial china o vietnamita. O. No, minoría china, no, es mayoría racial en realidad. Nosotros un chino minoría. De supermercado igual claro, va, ¿me no, necesitamos negra y chica trans. Sí, pero. Y negra. Yo soy. Bueno. Soy ¿vos medio sos buena? Nazi, pero. No. Pero no, y bueno, pero, entonces que pero bueno, sí, vos te vas a quedar no, afuera. Bueno, si quieren sí. Pueden agarrar el otro camino de la polémica, claro, que es salen vestidos de nazis, con el bigotito de Hitler, sí, con todo pero a mí me gusta nazis, la estética, ¿no? A tocar, más. Obvio, a tocar en la sinagoga vestidos así, ¿no? Claro. Para hacerlo bien, bien polémico. Ku Klux Klan, toda la vida completa. Sí, puede ser. Bueno, así que agarren un par de sábanas, corten algunas boludeces, claro. Bigotito de trucho. Ahí me gusta, ¿eh? Me gusta cómo vamos armando esta banda, porque pero... tenían que venir para acá. Sí, eso es lo que tenía que pasar. Nos están cambiando la imagen de cero. Y pueden mandar un saludo a toda Córdoba, porque ya se pueden empezar a expandir de para una. Allá, de que nos están genial, escuchando Córdoba, en este preciso momento. Una nochecita muy linda en Córdoba. Hay un lugar en Córdoba que se llama Zombie Rock, que hay que ir a ver la radio, si nos lleva la radio Zombie Rock. Sí, es dale, un lugar muy bizarro y muy lindo. Lo gestionamos con la gente acá de Córdoba. Ya estoy mandando un mail. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, haber participado de este programa de pasa radio. Que a mí me está pegando mal el Alzheimer y me olvidé dónde van a tocar, todo, así que si me lo repiten yo me pongo re contento. Vamos a estar el sábado 22 de noviembre de este mes, este sábado, Uli, en Rey Lagarto. Bien. Rey Lagarto va. ¿Y dónde queda Rey Lagarto? Yo soy de Chascomú. ¿Dónde queda Rey Lagarto? ¿Eh? No por ahí. El 45 y el diagonal 74. Ay, aprox. Bien. Aprox. Así que vayan hasta ahí, pregunten, muy lejos no pueden estar. Gracias por venir de nuevo, chicos. Bueno, suerte gracias. El sábado y capaz nos que estamos ahí. El sábado tipo 1, tipo 1 y media. Si yo Jesucito no quiere, vamos. Me dijo a las 12, yo caigo a las 2 horas. Sí, pónganse lindas, que hay movida ahí. Bueno, y chicos, hablando. Seguimos. Gracias, chicos. shopping, Florida, shopping, waiting for peace. Someone dio la street. Entonces, no me mires así. Mucha tarjeta, mucho pop. En Radionauta. A las 6 de la tarde, Hip Hop está en la casa. Movimiento Urbano. A las 7 de la tarde, 17 Escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Le Tercer Monde Radio, el queme semanal. A las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6 seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Gracias por tanto amor. Bienvenidos a Hablemos con Lía. El día de hoy, 20 de noviembre. Aplaudan, chicos, por favor, aplaudan. Gracias, gracias. Gracias, Alejandra Pradón. Hoy, en el 20 de noviembre, día de la vedette. Por eso está con nosotros Alejandra. Vamos a tratar un tema de candente actualidad, que es: tengo 100 orgasmos por día. Como ustedes escucharán, está con nosotros nuestros invitados que sufren de este trastorno de excitación genital sexual. A mi derecha, Dale Decker, de 37 años, él es mecánico dental y tiene 100 orgasmos por día. ¿Cómo estás, Dale? ¿Cómo estás? Se te ve muy bien. Estoy cansado, te digo que estoy cansado. ¡Está acabando! Por favor, en el tarrito que te dio la producción. Ahí está. Ahí está. Déjalo ahí que después se lo damos a los niños de África como leche maternizada. Pasa, no me toque. Pasa ese. Uno lo toca y se pone como loco. Sienten esta piel, chicos, por favor, miren. No me toque nadie. Miren. Qué fácil. Ahí está. Ya vamos recolectando 3 litros de leche maternizada para los chicos de Uganda. A mi izquierda, una señora de 30 años, masoterapéutica. Ella es Cara Anaya, que también es natural de Arizona y tiene 95 orgasmos por día. 5 orgasmos menos. Un poco, Lía, pero que... ¡Ah! Hola, Lía. ¿Cómo te va? ¡Parece lo vigilia! En el medio, como podrán observar, tenemos a nuestra tercera invitada. Vamos a presentarlos antes de inmiscuirnos en este tema. Mátenme, por favor. Nuestra tercera invitada acá en el medio es la licenciada Roxana Pop, quien es la psicóloga de estos ambos personajes, ¿no? Para, Roxana, ¿cómo es que tiene aplausos Roxana? Porque y yo la conductora del programa, no tengo mis aplausos, Alejandra. Gracias. Roxana. Me gusta la música rock que pusieron para mi entrada. Gracias. ¡Cálmate! ¡Roxana, matame! Tranquilo. No puedo más. Acuérdense, pienso en mamá. No está ayudando, estoy acabando. ¡Con mi mamá! Bueno, Roxana, cosa fea. Se llamaba John, ¿no? John. No. Se llama, tu paciente se llama Dave. Me llamo Dave. Y Cara. Dave. Es que sale. Es que tengo muchos pacientes. Dave, tranquilo. Anda a cambiarte el pantalón. Cuatro pantalones por sesión tiene que cambiar el chico. Estamos hablando de su infancia, se acaba. Estamos hablando de la tía, se acaba. Es un tema muy complejo, ¿no? Es muy complejo, es un daño neurológico que no se puede reparar. Vos has tenido muchos pacientes, se estudia mucho esto en la psicología, la excitación genital. Sí, hemos trabajado... La leche hasta la cabeza, como se le suele decir, chabacanamente. Lacan, en su seminario número 38... Es muy incómodo hablar así, Dave. Cara, por favor, cálmense. Tápense la boquita, por lo menos. Bueno, Lacan en el seminario La leche y el inconsciente habla de que la eyaculación está relacionada con un monto de libido no abraccionada. Estos chicos tienen una experiencia infantil muy fuerte. A él le dieron un batazo en la cabeza de chico y le quedó la libido hiperestimulada. Y ella, una vez andando en bicicleta, se dio fuerte con su vulva. Se dio fuerte, te calmás. Por favor, chicos, dejen hablar a la licenciada. Se dio fuerte su vulva contra la bicicleta y le quedó la... Hipersensibilidad. Sí, le quedó de vulva. Le quedó la sillita metida adentro. La tiene hasta ahora. Ahora, yo te pregunto algo, de mujer a mujer lo que te voy a decir ahora. Ay, te pregunto. No son pacientes, dejemos la ética de lado, sabemos que la plata viene primero, pero no son pacientes divertidos, porque mira cómo lo va a acabar este señor. A mi marido, hace 20 años que no lo va a acabar, pero mira lo que es ese señor. ¡Ay, sí, tirame el pelo! Es muy divertido, Roxana. ¡Ay, me dolió mucho! Es muy divertido. Lo peor de todo es que yo le puse un dispositivo a donde no puede terminar de completar su erección y le duele. Pero no puede pero parar. Aún... Por favor, Dale, quiero hablar con Cara. Quiero hablar con Cara porque te quiero hacer una consulta. Tu caso se salió por todos los medios del mundo. ¡Cállate, que está hablando con Cara! Gracias, Roxana. Tu caso salió por todos los medios del mundo y vos contabas, y quiero que me lo vuelvas a contar a nosotros y a todos nuestros oyentes. ¡Habla, Cara! Que vos te diste cuenta de esto en el supermercado comprando un glow coat. Que te empezó a excitar el glow coat y el Silf limpia vidrios, ¿puede ser? Ay, a mí me pasa. Claro, no puede ni contestar. El glow coat, el que viene blanco para piso. Eso es una cosa que yo no podía. Y yo empecé a acabar en el supermercado. Y me tuvieron que echar porque yo no podía parar. Yo me echaba glow coat así por el claro, cuerpo. Y estabas con tus dos hijos, ¿verdad? Que ya los trabajadores sociales te lo sacaron. No puede acabar de acabar. No puede parar, no. Vos imaginate que estamos hablando en la sesión y ella me está contando de que murió el papá. Y mientras moría el papá, eyaculada ella. Claro, al lado del féretro. Le llenó todo el ataúd de Chele. Sí, me recuerdo, me recuerdo. Decía, aparte, Chele. Si uno tuviera. No, yo pero estoy. Tiene Chele. Yo estoy. Yo ¿qué? Estoy no, de... ignorante. Sí, que tenés, sí, tenemos menstrual. Tenemos acabada vaginal, ignorante. Ay, sí, ignorante. Ahora ah, se calienta. No ignorante. Es increíble. No, bueno, chicos. Les quiero dar una buena noticia a los tres. A los tres, a usted licenciada y a sus dos pacientes. Ay, me van a regalar un mini componente con lo que me hace falta. Escucha. No, señor. En realidad para usted, para usted no sé si es tan buena noticia porque creo que se va a acabar esta terapia. Porque acá en Hablemos con Lía nos gusta solucionar problemas. Seguridad, por favor, me lo separa. Que lo sostengan este chico desubicado. En Hablemos con Lía nos gusta solucionar los problemas. No generar más conflicto, solamente para subir un poquito el rating, pero después lo cerramos porque se termina el programa. Así que les tengo una buena noticia y una sorpresa para los tres. Ay, a ver. Tenemos acá la solución para sus problemas. Se llama castración. Así que por favor, si me pasan la sierra eléctrica, gracias. La sierra. ¡Qué maravilla! Ahí va. Bueno, lo voy a hacer yo misma. Vamos, Alejandra, con un temita que yo mientras corto esa genital. ¡Dale duro, Lía! Vamos. ¡Dale duro! ¡Ah! ¡Ay, la sierra! ¡Ah! ¡Ah! It's still the same. ¿Una piel bella después de los 50? Prohibido descuidarse. L'Oréal va más allá con pobres y envidiosos Skin Perfect. Primer cuidado triple acción con Collagen Boost. 1. Eficaz antiflacidez. 2. Rehidratación intensa. 3. Eficacia antimanchas. Me siento 10 años más joven. Nuevo pobres y envidiosos Skin Perfect de L'Oréal París para las pieles maduras. Y tú lo vales. Bienvenidos al cuarto torneo nacional de mucamas, organizado por la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Sí. Soy su presentador, Paquito Glamour. Y aquí estamos en una noche maravillosa para disfrutar este final de torneo, ¿eh? Hoy nos se enfrentan acá dos semifinalistas, ¿eh? Evelyn y Cristina. ¿Cómo están, Evelyn y Cristina? Hola, mucho gusto. Ellas son dos mucamas de muchísima experiencia. Felicitaciones por llegar a la semifinal. ¡Otros aplausos! Gracias, qué bueno, estoy muy contento. Esta noche no solo se disputa la gloria, también se está disputando que alguna de ellas sea finalista, y sean blanqueadas por su patrón, ¿eh? Un aplauso también, porque los patrones van a blanquearlas, sí, se lo merecen, ¿eh? Sin olvidar que van a recibir un juego completo de limpieza, gentileza de Trenet y Mr. Músculo, ¿sí? ¡Qué contentas que están! La ganadora también va a poder participar en la próxima publicidad que va a realizar la empresa Ayudín, que está auspiciando este evento, ¿eh? El Torneo Nacional de Mucamas, ¿eh? Cuya consigna es: no soy esclava, soy una sierva de mi obsesión, la limpieza, que llegará a las televisiones en el al país, ¿eh? En 2015. Otro aplauso, por favor, qué contento que estamos. Así que, buenísimo, comencemos. La competencia, ¿eh? Va a ser muy simple. Escuchen bien, chicas, deberán pasar por este cuarto preparado especialmente con diferentes mugres, juguetes sexuales, jeringas con sangre, vómitos, manchas difíciles, y deberán dejarlo impecable frente a la sagaz mirada de nuestro excelso jurado, que aprovechamos, amigos, para presentarlos. Un fuerte aplauso para nuestra querida Nacha Guevara. Bien. Gracias, Nacha, por asistir. Nacha, querida, ¿cómo todos estás? Han cooperado. Te han hecho mucho tu producción, todos han cooperado mucho para que yo esté aquí. Y estoy muy contenta. Qué bueno, Nacha. Hola, gracias por estar con nosotros. También, bueno, estamos con otra reina, una reina, que Moria Kazan. Moria, ¿qué harás este año? ¡Moria! Buenas noches, trato de desdramatizar un poco la situación, un toquecito así de color. Simplemente decir que te felicito y que estoy muy feliz de estar este nuevo año con todos ustedes. Buenísimo, buenísimo. A ver, y también tenemos, bueno, el desaparecido Marcelo Polino. Marcelito, ¿dónde estabas? Claro. Sí, nos hemos visto poco. Yo ahora me dedico a la literatura. Vos viste que escribí un libro que fue bestseller y que fue, junto a La vida del Papa, los dos libros más vendidos de este país. ¡Qué bueno! Un bestseller, ¡qué maestro! También está con nosotros otra reina. Tenemos muchas reinas. La reina de las telenovelas, Solita Silveira. ¿Cómo te sentís, Solita? Para una actriz popular como yo, estar en el programa más popular de la televisión argentina es realmente una aventura. Una aventura enorme para mí, y donde voy a... Estoy muy emocionada ahora, es un arranque muy difícil para todos. Es una gran artista, por eso la invitamos, por favor callate un poco. Y bueno, como presidenta, nuestra querida Nélida Gavilán Danchorena. Nélida, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Vas a blanquear a una de estas dos con la ganadora? ¿Lo vas a decidir vos? Y yo voy a decidir quién gane y le voy a pagar lo que diga la Constitución. 2 pesos la hora, chicas, no más. Perfecto, entonces, bueno, ya está todo listo, ¿eh? Así que Evelyn, Cristina, ¿están listas? Sí, estoy lista. Bueno, que empiece la competencia, no importa. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Corre, limpia! ¡Dale! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! Esto no puedo creer que esto... Ahí termina. ¡Ahí está, sí! Terminado, muy bien, chicas, tanta... Bueno, a ver, al parecer hubo un empate, terminaron, las dos, qué bárbaro, Y está bueno, todo sucio, querido, acá. A ver, y ahora lo vamos a jugar, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Nuestro destacado jurado de algunas devoluciones a cada participante le va a dar, sí, y nuestra querida presidenta dará el veredicto al final, en base a lo que se exponga. Le damos la palabra a Marcelo Polio Mazzolito, que des empezar a decir algo, por favor, a Cristina. Bueno, primero te quiero preguntar si te sentís bien, porque yo tengo como una sensación de vaído todo el tiempo. Sentí como que te ibas descomponiendo, o era parte del acting. No, señor Marcelo, es que había muchos olores fuertes, había como olor a semen, y a mí no me alcanzaba la lavandina para limpiar todo, entonces yo me puse la lavandina encima, me la eché yo encima y me tiré yo por el piso para poder desinfectar todo, y me mareaba eso, ¿entiende? Como que me mareaba, el olor a lavandina era muy fuerte, pero no se preocupe porque yo puedo seguir trabajando, ¿eh? A mí esas cosas a mí no me afectan para nada. Una vez me torcí el tobillo haciendo las compras para el patrón. Y así todo con el tobillo hinchado, que casi se me estaba armando el hematoma. Logré hacerle la comida a los hijos en tiempo y forma como corresponde, porque yo cumplo con mi trabajo. Y ahora camino medio mal, ¿no? Porque me quedó como resentido el tobillo, como si tuviera los dos pies derechos. Pero nada, yo doy todo. Yo me entrego a mi trabajo, le pido disculpas. Parece que Nacha quiere agregar algo. Nacha, ¿qué ibas a decir? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. Ya dijiste que tenías dos piernas izquierdas, etcétera, etcétera. Derecha. ¿Por qué querés hacerlo? Pero señora, yo necesito seguir trabajando para mantenerme a mí y a mis tres hijos, ¿entiende? Porque no me alcanza con la plata a fin de mes, me paga $2 la hora la señora, y yo, en el que me blanqueen, sería lo mejor que me podría pasar, porque yo me esfuerzo mucho, señora, ¿entiende? Yo trabajo para mis hijos y trabajo mucho a pesar de todo lo que sufro. Yo doy lo mejor, les juro que doy lo mejor. A la hora de estar ahí, a la gente, la historia personal no le interesa. Son dos cosas, son dos mundos, se comprende. Pero a la hora de ofrecer algo a los demás, la historia personal, el drama personal, no interesa. Tiene razón, Nacha, perdóname, a vos te pagan por trabajar, no queremos saber tu historia, Cris. Bueno, pero tienen que entender, a mí el patrón me dejó en la puerta del hospital público, me atendieron 5 horas más tarde, y por suerte hice tiempo para volver y planché la ropa, y ya se estaba poniendo todo nervioso el patrón, pero esa es mi verdad, señora, yo le pido perdón. Algo más que quieras agregar, Nacha, Nacha sigue pidiendo. ¿Qué pasa, Nacha? Es tu verdad, pero la verdad sola no alcanza, hay que sublimarla, hay que llevarla a nivel de sublimarla en algo que sea hermoso y que le sirva a todos. Y en ese sentido te deseo que el hacerlo te lleve a ese lugar para sanar esas heridas. Sí, señora, tiene razón. ¡Aplausos! Y seguimos con las revoluciones. Esto es una maravilla, es un espectáculo. Nos están televisando desde Televisa, están desde DirecTV, están en todos lados. Y seguimos. Bueno, ahora es el tiempo para la devoción de esta querida Evelyn. Empieza Moria Casana, a ver. Bueno, bienvenidos. Bueno, ¿qué me pasó con Evelyn? Me pareció hasta ahora la mujer de más sensualidad. Ay, gracias, señora Moria. Le quiero decir que yo la admiro mucho, que me alegra que le haya gustado cómo limpié todo, pero ¿le parece que haya sido sexual o sensual? ¿Estoy vestida como cualquier otra trabajadora? ¿En qué podés ver la sensualidad en esta mucamita? Que podríamos decirle a partir de ahora mucamita jodo, ¿no, amigo? Estoy colorada. Que despierta a los ratones, esa juventud. ¿Qué lo viste, Moni? ¿Qué lo viste? Sus caminatas eran sensuales. Yo nunca lo pude ver una sola vez en una... Porque se movió con mucha sensualidad y parada. Manejó sin saber nada, para mí manejó. Y para mí, alguien que me conmueve y me provoca... Y me provoca cosas. Me gustó mucho verte. Bueno, gracias, señora. Le agradezco mucho, pero a mí me ha costado mucho esfuerzo llegar hasta acá. He sufrido muchos maltratos por las familias que me han contratado, por los patrones que se propasaban conmigo. A mí no me gusta que hagan eso. Y cuando los voy a denunciar o cuando le digo a los patrones, me maltratan más, me echan. Es muy difícil ser joven y querer trabajar sin que nos falten el respeto. Yo lo quiero aclarar. Lo quiero aclarar acá y lo quiero decir. No. Porque habla bien de vos hablar de tus antiguos patrones. Modi, ¿alguna recomendación para esta chiquita quejosa? Porque tenés quejosa. Que mejorar cuando te levantan en lo poco que haces. Mejorar tus puntas. Si hubiese mejorado tus puntas, para mí hubiese estado casi perfecto. ¿Por qué? Porque incorporaste un slow. ¿Qué? Y ella, querida, si no te desempolvaron, estás a punto de que te desempolven. La telaraña, porque estás a punto caramelo. Aprovechante que no te pase el colectivo nunca más. Pero, Moria, ¿cómo me va a decir eso? Me parece a mí una falta de respeto, Paquito, pero no... Pero ¿cómo maleducada? ¿Cómo me va a decir algo? Moria, ¿quién sos, querida? A ver qué dice Solita, que está furiosa hacia el fondo pidiendo hablar. ¿Y no puede ser, es casi impune lo que está haciendo. Pero señor, ¿cómo quiere que haga si me dice que me tiene que dar un polvo? Que si no pierdo el colectivo. Tenés que... trabajando, hija, no estás pues, es así. No, es realmente casi una burla. Bueno, Solita está agarrando su sobre para modificar el puntaje. Solita, ¿algo para decir? ¿Le vas a bajar el puntaje? No te voy a bajar el puntaje porque te lo bajaste sola. Muy bien, un aplauso para Solita porque se lo merece muy bien, Solita. Injusticia para esta maleducada. Y quería la próxima pensado veces antes de andar denunciándome, ¿oíste? Pero esto es cualquiera, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con este concurso? ¿Qué es esto? Ay, mira cómo habla, sos un macaco desagradecido, ¿sabes? Vas a tener que vender las pocas chucherías que tenés para comprar comida porque de mucama no te va a contratar más nadie por desobediente. Bueno, chicos, bueno, basta de este mamarracho, por favor. Vamos a decir quién gana este concurso. Paquito, voy a proceder a abrir el sobre, ¿eh? A ver los tambores. Sí, porque no podemos hacer esperar más a nuestros oyentes por estas dos inmigrantes ilegales. Sí, a ver. Y la ganadora es, como me gusta decir a mí, the winner is... ¿Quién es? ¡Cristina! ¡Cristina! Acá todo el jurado coincidió. Por obediente, calladita, justa en todo, por dar sus servicios como Dios manda. A ella le damos un merecido lugar como la mejor mucama del país. Un buen aplauso, por favor. ¡Felicitaciones, sí, Cristina! Bien, vas a ser la nueva cara de Lito Pop y trabajar en mi mansión. ¡Maravilloso! Gracias, chicos, te lo agradezco muchísimo. Me voy a poner... Lunes 6:30 en la mañana te quiero ahí, sí, ¿eh? Sí, voy a estar 6:15, señora. Voy a estar 6:15. Y qué alegría, ¿eh? Con esto, con las trabajadoras que realmente dejan todo para trabajar, nos despedimos de la cuarta emisión del Torneo Mundial de Mucama, transmitido por Radionauta, Bicicleta, todos juntos y por la Televisión Nacional. ¡Nos vamos con la alegría! Y nunca contraten a esta negra pata sucia de Evelyn que se quiere, que cree que tiene derecho como nosotros. Por favor, o no, Nélida es una desagradecida. Agradecé que viniste a este país, querida. Y cállate la boca un poquito. De acá, pero no importa, que se vayan todos. Pero de alma no lo es de acá. De alma no, tal cual. Seguimos a celebrar. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte, hay una vuelta. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Uno. Uno, dos, tres. ¿Qué sonido más seguidor? La percusión. Ahora diría que algo electrónico. El de los la tambores. La percusión afro, peruana, cubana. Tambores. La salsa. La salsa del tango. El sonido profundo de mi pelvis vibrando hacia adentro y hacia afuera, y hacia arriba y hacia abajo. La percusión. Los tambores. Me hace vibrar el sonido del viento. El mar. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Uno, dos, uno, dos, tres. Dos, tres. Radionauta, 106.3 años. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Mística, mística, mucho mundo, fuego, misterio, aire, viento, complejidad conceptual, al ras de las del simbolismo humano y la cultura. ¿Sí? Hablando de todo esto tan complejo, tan profundo. Sí, que me la consigna. Yo llegué hace 20 porque, minutos. Porque ¿viste? Decimos complejidad y profundidad y yo pienso en la consigna de hoy, que ¿qué es? Era la consigna de ¿qué odias de la primavera? Ah, y mira, ya que estamos acá, ¿qué odias de la primavera? Le vamos a preguntar a Pablote y el Negro. Un aplauso para Pablote y el Negro, por favor. Pradón, aplaudímelos. Llegó el aplauso, yo no escucho nada. No. Vamos, está Alejandra. Muy bien, vamos, gracias, todavía. Ale, gracias. El metacrilato está haciendo efecto. Pablote, a ver, ¿qué es lo que más odias de la primavera? Vamos a empezar por lo más choto. En realidad, la posta, sí, son dos cosas. Bien. Y es calor y humedad juntos. Los odio. Sí. Los odio con todo. Me cae bien, Pablote, porque lo aborrezco con toda mi alma. El calor y la humedad es lo peor que le pasó a la humanidad. Ya sé que, bueno, favoreció la existencia de las plantas y la fotosíntesis y pero la evolución, está. Pero ya estamos. Por un aire acondicionado, qué sé yo, es otra cosa. Como acá en Radionauta nos trata muy bien y aire acondicionado. Sí, bastante bien. Y el negro, te voy a decir Víctor, porque el negro Víctor. ¿Y vos qué es lo que odias de la primavera, Víctor? Yo, la lluvia. O sea, está lindo, salís, llueve un poco, hace frío, te cagás de frío. Eso es lo que... ¿Vos ya hablaste de qué odiabas, querida? No. ¿Qué odias? Es re cliché lo que voy a decir, pero las alergias. Las alergias. Aunque este año que no estoy tomando leche, no he tenido tanta alergia como otros años. Un aplauso para la dejada de tomada de leche, Alejandra. Gracias. Gracias. Es un esfuerzo. Yo estoy, le estoy diciendo no a la chocolatada. Estoy disfrazado de flor, así que te voy a dedicar este momento de alergia. Porque yo soy una flor en este momento. Si el Radionauta, que si todo sale bien, nos va a poder ver cuando reproduzcamos este programa hermoso. Y a la vez le estamos presentando a Pablote y al Negro Víctor, que están haciendo el descubrimiento, si lo digo bien, me gano el Pulitzer del Quoga. Vamos, bien. Vamos, lo dijo, carajo, lo otro dijo. Aplauso a Alejandra Prado, por favor, que dijo bien la palabra. Hacen teatro acrobático. ¿Y qué es el teatro acrobático? ¿Qué es el Quoga? ¿Qué es la vida? ¿Quién? Me desmayo. ¿Qué es si esa no me peluca responde. Que tenés puesta? ¿Qué es esa peluca que tenés puesta? Algo. La peluca está acá arriba. Bien. Un misterio menos. Un misterio menos. Y el otro lo saca Pablo. A ver, teatro acrobático es. Sí, este obviamente es teatro y es. Ahí me cambian los anteojos, ¿eh? ¿Es teatro? Es teatro y acrobacia, ¿no? Sí. Es, no es muy difícil. Pero en la pero parte del teatro. Pero lo que, claro, lo que nosotros es, tratamos de hacer es una fusión entre el teatro que uno conoce, el convencional. Y le metemos un poquito, una chispa, un picante de la parte acrobática que uno ve, puede ver en las Olimpiadas y ese tipo de cosas. Yo lo vi, me gustó mucho el espectáculo. Bueno, es un lindo espectáculo porque en realidad uno no son cosas que uno ve comúnmente, ¿no? Es algo que desentona un poquito. Entonces, le estamos apostando a eso, a que la gente se cope y que empiece a probar algo nuevo. ¿Y la historia en qué versa el descubrimiento del Quoga? Bueno, básicamente el Quoga es el fuego. Sí. Y tiene que ver en realidad con una representación de cómo veían nuestros ancestros al fuego, sino como un dios y parte de la naturaleza, pero algo divino. Entonces ellos lo nombraron directamente Quoga, como el dios de la luz y del calor. Ajá. Y hay una parte muy linda que hacen como una lucha. Bueno, yo ya flashé lucha, ya veo que no es. Pero es como que empieza a luchar y la parte acrobática que se ponen como se tira una para abajo y después primero están los chicos y después las chicas y después se enfrentan. Entonces es muy flashé, muy lindo de ver. A mí me gustó mucho eso como... Es re complejo el espectáculo, está bueno, hay buenos efectos de luces, buen efecto de sonido. ¿En qué lugar lo están haciendo? ¿En el mismo de la otra vez? Claro, ahora lo estamos haciendo en el Teatro Crisoles, que también se lo conoce como Luz y Fuerza. Sí, muy lindo teatro. Sí, la verdad que es muy lindo teatro. Es muy completo, si bien no es el teatro que uno va a Buenos Aires y ese tipo de cosas, es un teatro. Nadie va a Buenos Aires acá. No, de ahora en más. El arte está en La Plata. Hay que empezar a explotar estos lugares acá en La Plata, es fundamental. Y este teatro, la verdad que está muy bien. Y a nosotros nos hemos acomodado muy bien, estamos muy cómodos con ellos. ¿Y cómo hacen? Yo siempre tuve una pregunta, ¿no les da miedo en los espacios en el espacio reducido? Yo digo, por ejemplo, uno en el teatro que se pone a hacer pirueta, ¿qué es lo primero que tenés que aprender a controlar con esas cuestiones del espacio? Lo primero que a mí me dio miedo cuando los vi, por eso te digo, de hacer sí. Que se cae. Lo primero que te das cuenta, o sea, la primera vez que subís a un escenario es que es distinto al gimnasio donde entrenás siempre, que tenés las luces y cosas. Que es lo que le gusta a la gente, el efecto de luces, que cambie, que suba, más tenue, más fuerte. Sí. Pero eso para hacer la acrobacia realmente dificulta y complica. Y es como que lleva un entrenamiento propio en el mismo lugar de escena, que es acostumbrarte y a llevar eso adelante, aunque bueno. Bueno, fundamental también es la altura. Las alturas, no cualquier teatro estaría hecho para este tipo de espectáculos porque se necesita altura. Como vos mismo decís, a veces uno dice, qué cerca del suelo están. Y a veces sí están cerca del suelo. No quiere decir que no esté controlado o que no se sepa. Sí, todos los pasos están entrenados en serio. Claro. Sí. Y otra preguntita. El tema de cada uno se especializa en algo, ¿no? Tipo, bueno, yo hago acrobacia de piso, yo hago acrobacia aérea. ¿Cómo es esa historia? ¿Hay más o menos diferentes? ¿Cuáles son los tipos de acrobacias? Yo no tengo mucha idea. El grupo se formó inicialmente con gente de distintas disciplinas. Gente que se especializaba más en lo aéreo, más en suelo, más en la gimnasia artística. Algunos. ¿Ustedes en qué se especializan? Nosotros, los dos de gimnasia artística. ¿Qué es la gimnasia artística? Porque yo me imagino una tabla que la chica que se sube a esos cosos tubo de madera y que gira y se lastima. Bueno, ese. Se lastimaron. ¿Se hicieron el típico golpe de huevos en ese coso que suben en YouTube todo el tiempo? Las mujeres no. Pero los varones. No, hay mujeres golpean la vulva. Claro, pero no. No, el hombre. ¿Cómo no pega tiene... la palabra vulva en el radio? Vulva. Acá subimos 2 puntos rating. Vulva. ¿Y qué onda? ¿Qué fue el golpe más doloroso que se dieron alguna vez en ejercicio, en acrobacia? Las caídas de cabeza. Esos son los más. Y la dice así como si nada. Iba caminando por la calle y me golpeé la cabeza. Pero puede dejar secuelas. Sí, quebradas hay quebradas. Yo particularmente soy... ¿Qué quebraste, Pablo? No, quebrarme... Tu historia, la verdad voy a decir, y toco madera porque no me quebré nunca, pero sí tengo zarpada cantidad de esguinces. Mucho en el tobillo. Perdón, no estudié medicina, maestra. Puede ser, no sé, acá me van a corregir algún médico que lo esté escuchando. Ella es médica. Bien, distensión de los ligamentos. Acá tengo mi título. Aprobado, un aplauso para la distensión de los ligamentos, por favor, Alejandra. Distensión, obviamente, no tiene que ver óseo, sino la parte ligamentaria. Ah. Sí. ¿Y vos, Víctor? Esguince sí he tenido alguno, pero pocos. Y después, tengo lesiones que ya son crónicas, pero bueno. Se llevan adelante, son parte del deporte. Los esguinces son jodidos, porque es como que nunca te recuperás por ahí el 100%, o cuesta mucho. No, yo nada. Ahora en este momento, ¿podrían improvisar una acrobacia en este espacio? ¿Algo? Sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a distender negro, el espacio, por favor, preparen la cámara. ¿Vos me sostenés a mí o yo a vos? Sáquense los auriculares, todo lo que les moleste, vamos a hacer en vivo... Una acrobacia, por favor, no se me lastimen que el Radionauta no tiene seguro. Vamos, yo le voy a comentar al Radionauta qué va a estar pasando. Acomodemos el espacio a usted, lo que quieran. Ustedes programen. Ellos se están preguntando, se están abriendo de piernas, se están sacando la ropa. No, mentira. Se acostó en el piso. Agarra, le están agarrando los hombros. Ah, me cagué en las patas. No, se está levantando. Esto es terrible. Un aplauso, Alejandra, por favor, lo que está pasando en Radionauta. Esto no pasó en ninguna radio. Aplauso a los chicos, por favor, chicos, díganos. Van a estar estos muchachos, el descubrimiento del Quagga. Domingo 30 de noviembre, 20 horas, Teatro Luz y Fuerza, calle 3, número 483, entre 41 y 42. Y yo estoy como loco. Chicos, la verdad que me alegraron el día. Yo vengo del médico. Qué bueno, que estamos para eso. Tengo una enfermedad terminal. No lo voy a poder ver porque me dieron menos tiempo de vida que al 30 de noviembre. La verdad, la facilidad con la que hacen esas cosas a mí me fascina. Yo la verdad que me voy a anotar en... Aparte vos sos muy grande y él es más bajito. Pero que es vos, un poquito más. Pero todo esto es ejercicio. Claro. Todo trabajado estos chicos es una locura. Es pura fibra esto. No, hay algunos rollitos. Pero lo importante es que han hecho algo maravilloso. ¿Se chicos? Cuidan la dieta así tipo, sí. Tipo comen algo jugador especial olímpico. ¿Son de esa gente? Soy ¿son alfajores. Soy Mr. Alfajores. Tendríamos que decir que sí, pero la realidad es que es no. Que no. Bueno, porque bien. Ellos no han descubierto así todavía el quagga. Los han descubierto en el teatro, pero no en la vida. Quizás. Ponele. Pero ponele. Lo bueno es que están por el camino de la acrobacia. Estamos muy contentos de haberlos tenido, chicos. Les agradecemos bueno, mucho gracias. Haber venido. Muchas gracias. Radionautenses y bueno, la gente de Córdoba que se venga también a La también, Plata. Tienen también. Tiempo hasta el 30 de noviembre. Repetimos. Quieren repetirlo ustedes, así se sienten más participativos del programa, porque estuve invitando hasta hace media hora. ¿Cómo es entonces? Es el descubrimiento de Quagga y va a ser el domingo 30 de noviembre a las 8 de la noche. O sea, a las 8 de la noche. En punto. Son puntuales. Sí, somos puntuales. Tratamos de ser lo más puntuales. Porque no son músicos. Está muy bien. Claro. En calle 3, número 483. Anote, señora. Entre 41 y 42. Perfecto. Y bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Me encantó lo que hicieron. No, gracias a ustedes. La verdad que aprendí está un bueno. Montón. Aprendí un montón hoy. Y ahora me voy a poner acá. Vamos sí. A ensayar. Ahora lo hacemos. Lo tenemos que hacer. Yo me acuesto y te levanto. Bueno, vamos un corte. Ya venimos. Y a mí me peinó el pelo Miguelito Romano. Gracias. Oh. Porque yo les voy a contar algo. Tengo una enfermedad. ¿Y radiobicicleteros? Y radiobicicleteros no, porque a mí el radiobicicletero me están agregando muchos, pero no salió. Todavía no hubo sexo casual. Saludos desde Córdoba. Desde Córdoba. Queremos tener contacto con ustedes. En algo, no sé. Estamos acá, nunca miramos a la cámara. ¡Hola! Bueno. Esto es una selfie, fue una selfie inspirada a la cámara. Hagamos una selfie. Quedémonos quietos, video selfie. Y listo, y ahí vamos. Pará, porque se me movió. Otra, video selfie. Ahora sí, quedó maravilloso. Comentaron que iba a ser nuestra primera experiencia, seguramente grabada, y vamos a ver si nos llama Marcelo. Yo quiero ir bailando. Gerardito, ¿qué te molestaba a vos de la primavera? ¿Qué te molestaba? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. ¿Por qué? Me molesta siempre igual. Pero bueno, me molesta en primavera. Tiene más olor, ¿no? En primavera. Lo que pasa es que cuando éramos chicos, en primavera se ponía más cachondo y bueno, viste, de los abusos sexuales que he sufrido. Por eso, mi papá. ¿Por eso te hiciste las tetas? Exactamente, ¿me quedaron bien o no? ¿Te gustan? Yo me hubiera puesto un poquito más. Porque es muy parecido. Sí, pero bien que el otro día, el sábado a la noche, los dos, me dijeron que les encantaba. Como que tenés pezón en la gordo. Cama, es yo verdad. Yo extrañaba a mi hermano y tienen el mismo tamaño de pechos. Es pezón gordo, no es teta, es muy chiquitito. Pezón patinesco. Patinesco. Sí. ¿Dude? ¿Qué me molesta de la primavera? Sí. Mira, a mí me molesta molesta. ¿Qué odias? Salir, sí. ¿Qué odias? El odio es más fuerte. Salir a la calle y toda la sarta de gente corriendo hacia el gym desesperado para ponerse en forma en 4 días. Porque se viene el verano. Todo el mundo con la calcita. ¿Cómo se y le el dice short eso? Es el cliente golondrino. Colgado, ¿sí? Que hijo viene de puta, con el calor. Gordo, hijo de puta. Igual yo tengo que decir algo. Yo soy. Todos somos clientes golondrina. Y a mí esos 3 meses me sirven. Yo este año no lo hice porque, bueno, me hice el bypass gástrico. Y como claro pueden ver. Está más linda divino que nunca. Miren este perfil y el otro. Pero tiene esta enfermedad terminal que te está. Claro, yo no puedo hacer cosas de long term, la largo plazo, largo término. No puedo, necesito 3 meses. Mucha anorexia golondrina, bulimia golondrina. Sí, es práctica eso también. Sí, también. Esa es muy vende buena. Mucho. Recomendamos que dejen de comer, que tomen mucha pero jugo por de un fruta. Por un mes, chicas, después vuelvan a comer. Yo te digo, con cómo está la calle, yo más diría chico, porque hay cada persona pochocleada. Hay mucho varón desde los 14 años en adelante, ocupados y preocupados por su aspecto, que le están dando a la mancuerna. Terrible. Por eso terriblemente. No dije, por eso no dije minitas en la calle. Sí, porque no fui sexista, ya no es un fenómeno, ¿viste?, de género, de ya una no tenemos a la 4 otra años, chicos. O sea, los varones y las mujeres estamos casi igual o peor de preocupados por el cuerpo. Pero bueno, la presión de los medios de comunicación sobre las chicas también se ve. Pero sinceramente hay que empezar a aplicar, porque acá no vamos a cambiar nunca. Hay que aplicar presión a todos. No es dejar de aplicar presión, es aplicarle más presión a más personas. Presión por igual. Exacto. Nunca vamos a cambiar. Qué sociedad de claro, mierda. En vez de dejar de discriminar a las mujeres, discriminemos a las mujeres y a los hombres. Y listo. Claro. La misma y sociedad eso para es lo todo más práctico, sí, sí. Tenemos igualdad, sí. Ojo, en pobres y envidiosos. Necesitamos sí un equivalente de minita para como pibito. No queda como... pipito. Yo la otra vez boludito escuché, pero no se aplica, que es la musculoca. Pero no se aplica a todos, no, los varones. No. Se aplica a un grupo determinado de varones. Y vos querías, yo no sé tu nombre, porque yo llegué. Querida, me llamo. Querida, mucho gusto. ¿Cómo estás, querida? Contanos, ¿qué era lo que odiabas? Pero podés, ¿te acordaste de que odias otra cosa o algo que aborrezcas? No, porque vos dijiste las alergias, pero porque a vos te da alergia o las alergias de la gente. Sí. La gente que se queja de la alergia. Y ambas cosas, ¿no? Porque la gente te estornuda, te escupe, te... Y, ¡ay, la alergia! El sábado de la noche uno te dijo que tenía alergia al tío y le pegaste una piña en la cara. No sé y, si le tuve que pegar, porque es como... Basta de decir cosas. No podemos fomentar la violencia, no igual, podemos chicos fomentar cosas. No, bueno, pero fue el sábado, no fue censurar al aire en el programa. ¿Cómo le fue? Acá en La Plata cumplió 19, el 19 del día de ayer. La Plata tiró cohete. ¿Alguien fue? No. Qué por bueno, porque yo no fui porque no pude y quería ver los cohetes. Dicen que bajó mucha... Parasta, sí. Bruera, por lo no estaban a denunciando. Bruera, nuestro Bruera señor intendente. Los partidos opositores a Bruera dicen que no tiene las cuentas claras el señor Bruera, que no dice cuánto está. Y no va a conservar sus amistades. Sí. Así que bueno, yo más que ir no a ver los cohetes este diría dónde están los inundados, ¿no? ¿Dónde están los subsidios de los inundados? Acá en La Plata se inundó en 2013. Pero ¿viste los cohetes que había? No, pero, ¿viste? Ahora, violeta, no, verde, amarillo. Azul, qué inundado. Yo les digo la verdad, me parece una falta de respeto que no tiren cohetes a donde están los inundados. De última andás el espectáculo ahí, pobre, están todos mal. Claro, de una. Te digo que odio de la primavera, el aniversario a La Plata y el derroche de guita que hacen en La Plata. Seguramente hay gente que va a hablar con más propiedad que nosotros de este fenómeno, el viruerismo y todas esas cosas. Por eso no vamos a hablar mucho más. Y yo les comento que además, ¿saben lo que odio? Me viene a buscarla. Tener las nalgas tan sudadas. Eso es lo peor que me molesta la primavera. A mí, yo a donde me siento dejo la marca. Patinás. Y no de la gorra. No, si dejo una línea así de gel caliente. Comprate un Rottweiler, te bajás los lienzos y te lame todo el orto. Una experiencia inigualable. Qué fuerte, porque... 7 Rottweiler tienes, Gerardito. No me alcanza. Yo tenía un gato que me lambía. Pero el gato tiene lengua de lija, ¿no? Nunca vos lo voy a poder Rottweiler ver con la misma cara a tu perro. Ay, ya se me corre la flor. ¿Te acordás que te hago un besito el otro día? Sí. Hola. Ese mismo. Culo. Perdón. Ahí vino un compañero de la radio. Está saludando. Ahora se va a sentar en este momento. Ahí se sienta. Está tomando palopa. Sentando. Bueno, está bien. Se como sentó. Quieras. Ahora nos está filmando en este momento. Mandá un saludo a la cámara, ya que estás. Mira, ahí mandó un saludito. Y bueno, amigos, ya está. Estiramos y terminamos todo el programa. ¿Tenemos poesía? Sí, porque poesía. Me inspiré y le plagié una poesía a José Martí. Me gusta cuando nos inspiramos para plagiar. Así que nos retiramos con esto, chicos. Un beso a todos. Hasta el próximo jueves. Con la primavera. Con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor. Con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso que quiere volar. No hay cetro más noble que el de padecer. Solo un rey existe. El muerto es el rey.